Un bendecido día a cada uno de ustedes. Un gozo nuevamente poder juntos abrir la palabra de Dios. Una palabra inagotable, una fuente que está siempre brotando agua fresca para todos los que gustan beber de ella. Hemos avanzado en nuestro estudio, nos hemos centrado en los dos versículos de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 12 y 13. Estamos allí meditando en la referencia que encontramos acerca de la semejanza del ser que Juan contempla cuando voltea a ver la voz que habla con él. Versículo 12, me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Hemos visto la primera fase, la primera aplicación al título de Hijo del Hombre, y ha conmovido todo nuestro ser. Que por nosotros indignos, Jesús descendió de su estado más exaltado, sublime y eterno, a la condición más baja que el universo entero se quedó anonadado de que Dios fuese capaz de hacer tan infinito sacrificio. Profundo pensamiento, tema de la más digna consideración por toda la creación. Hoy vamos a comenzar a ver otro aspecto que está íntimamente relacionado con el Hijo del Hombre. Y nos vamos a gozar de que así como la Biblia presenta el lado humillante, el lado, como lo hemos estudiado en los días pasados, también presenta la misma palabra de Dios, su exaltación, la exaltación del Hijo del Hombre. Y pienso que es motivo de regocijo, es motivo de alegría lo que la Biblia dice respecto a este tema de la exaltación del Hijo del Hombre. De toda la creación, fue la raza humana, fue el planeta Tierra que ha descendido a las miserias, infortunas del pecado. Este planeta, en toda la creación, ha sido la oveja negra, la cuerda disonante. El planeta que echa a perder toda la armonía del universo. Y dentro de este planeta, dentro de esta creación, nadie ha caído tan bajo, nadie ha ido tan bajo, nadie ha sido tan humillado, escarnecido, como el Hijo del Hombre. en el siguiente aspecto que la Biblia presenta acerca del Hijo del Hombre, lo vamos a comenzar a meditar en San Mateo. Veamos juntos San Mateo capítulo 17. Vamos a abrir la palabra de Dios. San Mateo capítulo 17. Verso 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Afortunados somos, qué bueno que estemos nosotros aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, 3 chozas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: ni qué choza, ni qué nada, ni qué enramada. Eso es en la condición de hijo de hombre. En la primera fase, él no tiene dónde recostar la cabeza. Pero entrando a la segunda fase, miren qué es lo que dice. Dios mismo hablando dice: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Esas palabras deberían de retumbar en nuestras mentes. De muchas voces que existen en el mundo, mis hermanos, una sola voz, por recomendación de Dios el Padre, por recomendación de la Deidad, no es imposición. Usted puede escuchar la voz de quien quiera, pero si quiere llegar a puerto seguro, si quiere llegar donde se encuentran Moisés y Elías, si quiere ser vestido con el manto que Elías y Moisés ya llevan, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Oye, y la verdad que no vieron mayor cosa los discípulos. No vieron la voz que les habló. Solo vieron la nube de luz que los cubrió. más información, ¿no es cierto, Diógenes, para el tema que presentamos acerca de la deslumbrante gloria cuando se aprecia un poquito de las manifestaciones de Dios, el impacto que causa en nosotros? Cierto. Lo primero es miedo. Los tres más íntimos, ¿no es cierto? No se llevó a cualquiera del grupo. A los tres que lo habían... A los más cercanos. Y mira lo que les pasó. ¿Cuál no será la experiencia del ser humano cuando Cristo... Y vamos a ir viendo todo eso a partir de ahora. Cuando Cristo aparezca en las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Si estos tres íntimos de Jesús, que lo conocían, que lo amaban, que se deleitaban en su presencia, no aguantaron una mínima, fue lo más mínimo que Dios podía presentar de su gloria, para que ellos pudieran sostenerse firmes y contemplar la escena. Y aún con lo más mínimo, cayeron fulminados con gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó. Siempre fue así. El toque del Maestro. Ese toque que cada uno de nosotros necesita. Solamente los que habrán recibido el toque del Maestro podrán entonces permanecer firmes, incólumes, levantaos y no temáis. Aquellos impresionados con lo último que escucharon antes de caer a tierra, puestos de pie y alzando ellos los ojos, buscaban contemplar la escena que acababan de ver. A nadie vieron, sino solo a Jesús. Y ahora note el verso 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Impresionante revelación, declaración y encargo que Jesús le hace a los discípulos. Miren, no digan nada. Guarden lo que han visto. No anticipen nada a nadie de lo que ustedes han sido testigos. Hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Una vez resucitado, todo lo que ustedes han visto es aplicable a esta segunda fase de mi experiencia, de mi ministerio como Hijo del Hombre. Esto solo va a encajar en la mente de aquellos que acepten la resurrección, y cuando ustedes les cuenten esto, será motivo de regocijo. Hemos llorado al ver la primera fase que presenta la palabra de Dios respecto al Hijo del Hombre. Pero hay una segunda fase, mis hermanos. Y aquí comienza a desvelarse el velo a los discípulos. Ellos no lo comprendieron, como bien lo sabemos. Pero aquí les dice: el Hijo del Hombre va a resucitar. El Hijo del Hombre se va a levantar de la tumba. El Hijo del Hombre no quedará para siempre encerrado. Y cuando eso suceda, cuenten entonces lo que han visto, lo que han oído. Ustedes son mis testigos. Es maravilloso. ¿Por qué piensan ustedes? A ver, aquí una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que Jesús se llevó a... estos tres, Pedro, Jacobo y Juan? ¿Cuál fue la razón por la cual él se llevó a estos tres discípulos? ¿Alguien? Personalmente pienso que Jesús se llevó a estos tres discípulos porque eran los que ellos tenían más interés de estar cerca de Jesús. Me recuerda el caso de Josué con Moisés, que era el deseo de Josué estar cerca del líder, no por liderazgo, sino por aprendizaje. Es lo que me parece. Siempre, ¿no? Estos tres eran los que no soportaban la idea de estar lejos de Jesús. En estos tres discípulos nosotros tenemos esa enseñanza que Diógenes nos está compartiendo. De que, miren, en estos tres hay un, específicamente, uno de ellos fue el primero de morir por ser testigo. Uno de ellos fue el último. Y uno de ellos fue el que tuvo la muerte más impresionante. Solo aquellos que han tenido esa experiencia de ver en Jesús la segunda fase como hijo de hombre estarán dispuestos de ser testigos de lo que han visto y de lo que han oído. Eso es aplicable. Mas la razón por la cual Jesús se llevó a tres era para cumplir lo que estaba escrito. Vamos primero a Deuteronomio. ¿Alguien puede buscar el libro de Deuteronomio? Y aquí hay algo que nosotros debemos... de recordar y poner en práctica. Deuteronomio capítulo 17, verso 6. Y Deuteronomio 19, versículo 15. Mientras alguien lo encuentra, leo el capítulo 18 de Mateo, un capítulo adelante donde estamos, dice lo siguiente, verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si se hacen las paces así, entre las dos partes, el ofensor y el ofendido, no pasa nada. 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Uno solo, si Jesús se hubiese llevado uno solo, la ley decía que no sería válido el testimonio. Pero en la ley, Solo se le daba credibilidad a dos o tres testigos. Y Jesús quiere que en el monte de la transfiguración, como le llamamos en el capítulo 17, que lo que los discípulos iban a experimentar allí tenía que ser contado al mundo entero y en boca de dos o tres. La cosa es inalterable. ¿Alguien encontró Deuteronomios? ¿Qué dice Deuteronomios, capítulo 17, versículo 6? Yo lo tengo, hermano. Por favor. Por dicho de dos o de tres testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Y el 19:15, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. En relación con cualquiera ofensa cometida, solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Amén. Recuerden que Jesús vino para dar un cumplimiento perfecto de todo lo que estaba escrito y necesitaba testigos. Y se llevó a tres. Y al pedirles, no digan nada, no cuenten de esto. Mira, y nosotros los seres humanos no podríamos callar semejante manifestación de la divinidad. Y para que el testimonio, no era que Pedro se le inventó, no, se llevó a tres para que fueran testigos veraces de lo que el cielo había manifestado respecto al Hijo del Hombre. Yo voy a resucitar. No digan nada por ahora, no cuenten nada, pero yo voy a resucitar. Después, ustedes son mis testigos, ustedes son testigos de lo que han visto. Así que tenemos la primera referencia del Hijo del Hombre anunciando su triunfo sobre la muerte, que llegaba o llegaría para los discípulos. Nosotros sabemos que llegaba, que estaba presto, que estaba cerca, pero ellos no sabían cuán cerca. Pero que llegaría el día en que junto a esta visión, junto a esta experiencia, después de la resurrección, tendría validez. Y no lo diría uno, no lo contaría dos, sino los tres discípulos más íntimos, más cercanos a Jesús, y que en la vida de ellos hubieron experiencias dignas de la más profunda meditación. Uno fue el primero en morir, otro fue el último en morir, y el otro rehusó morir como su maestro, siendo crucificado cabeza abajo. Cuando tú has visto, cuando tú has recibido el toque del maestro, conocerás, amarás, obedecerás, testificarás y defenderás como buen mártir hasta la muerte, de ser necesario. El Hijo del Hombre resucitó, mis hermanos, venció la muerte. ¿Qué más encontramos en relación al Hijo del Hombre? San Mateo capítulo 24, verso 30. Miren lo que dice. San Mateo capítulo 24, versículo 30. 29 y 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. De paso, en medio de este versículo es que estamos ubicados en el timeline, del tiempo. En medio, justo en medio de ese versículo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder, no y gloria, y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿A quién vemos venir aquí con poder y gran gloria? ¿Quién está volviendo? ¿Quién está regresando? El hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne, aquel que se hizo uno con nosotros y en la condición nuestra descendió a lo más profundo, donde ningún ser humano ha caído jamás. Pero ahora lo vemos viniendo exaltado con poder y gran gloria, donde también ningún ser humano, ningún ser creado llegará jamás. El Hijo del Hombre, cuando nos dice, yo soy el principio y el fin, cuando nos dice, yo soy el alfa y la omega, cuando nos dice, yo soy el Hijo del Hombre, nadie queda fuera de su alcance. Los abraza a todos, desde lo más bajo hasta lo más encumbrado. El Hijo del Hombre lo llena todo. Es maravilloso que Jesús en su ministerio terrenal nos haya enseñado que como Hijo de Hombre, Él lo abarca todo, lo llena todo. Como dice Colosenses, en Él habita la plenitud. Todo. Dice, Maranata, el Señor viene, página 343, dice lo siguiente. El universo entero contempló el gran sacrificio hecho por el Padre y el Hijo en beneficio del hombre. Ha llegado la hora en que Cristo ocupa el puesto, que Cristo ocupe el puesto a que tiene derecho y es exaltado sobre los principados y potestades. Y sobre todo nombre que se nombra, llámese serafín, querubín, ángeles, y yo qué sé qué más hay allá arriba, hay en el universo. el Hijo del Hombre, llega el momento en que debe de ser exaltado por sobre principados y potestades y sobre todo nombre que se nombra, a fin de alcanzar el gozo que le fuera propuesto y de llevar a muchos hijos a la gloria. Sí, sufrió la cruz y menospreció la vergüenza, tuvo en poco la vergüenza que ha conmovido nuestros corazones, la primera fase del Hijo del Hombre. Pero escucha, y por inconcebiblemente grandes que fuesen el dolor y el oprobio, escucha bien, mayores aún son la dicha y la gloria. Ah, qué bonito, qué gozo. Después de haber llorado, después de haber sido consternados con la descendencia, con la codescendencia del Hijo del Hombre, no es motivo, Dios, de regocijo ahora escuchar que ahora es mayor gloria la que tiene. Amén, claro que sí. Que un pariente nuestro, que la raza humana, que ha sido la oveja negra, que ha sido lo que ha echado a perder página, ¿qué página les diré? 343. Cristo ha resucitado. Ya la muerte ha vencido. Con poder y con virtud, cautivó la esclavitud. Hasta el polvo se humilló, vencedor se levantó. Hoy cantamos en verdad su gloriosa majestad. Qué hermoso, mis hermanos. Qué bello. Conocerle, amarle, obedecerle, testificarle y ser sus testigos de que ha resucitado y que pronto viene en gloria. A la muerte se entregó el que así nos redimió. Hoy en gloria celestial reina en vida triunfal. Cristo nuestro Salvador, de la muerte vencedor, todos le hemos de cantar alabanzas sin cesar. Cuando esa relación, cuando esa conexión, cuando esa experiencia es una realidad, que nuestra mente se deleita en el Hijo del Hombre, tanto en su primera fase de humillación y se conecta a la segunda fase de gloria, hermanos, usted no tiene nada que temer. Recibimos su toque y podemos estar de pie. Por inconcebiblemente grandes que fuesen el dolor y el oprobio, mayores aún son la dicha y la gloria. Echa una mirada hacia los redimidos, transformados a su propia imagen, cuyos corazones llevan el sello perfecto de lo divino y cuyos rostros reflejan la semejanza de su Rey. ¡Ah, qué gloria! ¡Ah, qué bonito! una vez más. Era más fácil que el barro al principio se dejara formar a la imagen y semejanza de su creador. Pero por difícil que sea, el hombre caído en pecado, Dios puede nuevamente hacerlo de nuevo, hacer de él una nueva criatura. Y hermanos, volveremos a llevar la imagen de nuestro Hacedor. Esto es lindo. Esto impresiona. Estas son buenas nuevas del Evangelio. En esto debería nuestra mente, nuestro ser entero, estar conectado. En que hay un Hijo de Hombre exaltado por sobre encima de todo. Volveremos a llevar la imagen de nuestro Rey, transformados a su propia imagen, cuyos corazones llevan el sello perfecto de lo divino y cuyos rostros reflejan la semejanza de su Rey. Contempla en ellos, en Marlene, en Lauri, en Karina, en Mary, en Eric, en Rebeca, en cada uno de nosotros. Miren lo que contempla. Contempla en ellos el resultado de las angustias de su alma y está satisfecho. Luego, con voz que llega hasta las multitudes reunidas de los justos y de los impíos, exclama: contemplad el rescate de mi sangre. Por estos sufrí, por estos morí, para que pudieran permanecer en mi presencia a través de las edades eternas. Gloria a Dios. ¿Cuál es la única razón de nuestra salvación? ¿Cuál es el único atributo de que estemos en el cielo? Por estos sufrí, por estos morí. Es porque el Hijo del Hombre te ha amado y está trabajando constantemente a tu favor, todos los días, a cada momento. Por estos morí, para que pudiesen permanecer en mi presencia a través de las edades eternas. Y de entre los revestidos con túnicas blancas en torno del trono, asciende el canto de alabanza: digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra y la gloria y la bendición. Qué hermoso tema meditar en el Hijo del Hombre. Nada, nada, nada debe de interferir en nuestra relación con el Hijo del Hombre. Es nuestro pendón de victoria. Es nuestro seguro de vida. Es la certeza de nuestra victoria. Es la realidad de nuestra fe. El Hijo del Hombre viene con poder y grande gloria. delante de los redimidos y de los impíos. Capítulo 25 de San Mateo. Noten qué es lo que nos dice. San Mateo capítulo 25. Si alguien lo tiene, por favor. Versículos. El 31. Miren lo que dice, porque esto es solemne. Allá mencionó que hay un grupo de impíos, porque es delante de los justos y de los impíos que se lleva a cabo lo que hemos leído, lo que la Biblia dice. ¿Quién es el juez? Dice verso 31. Mateo 25, 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de comer, de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Amén. Miren hasta dónde él se sigue identificando como el Hijo del Hombre. Por cuanto lo hiciste a este, mi hermanito, me lo hiciste a mí. Él no tiene para pagarte. Él no tuvo para devolverte. Pero yo soy el Rey de Reyes. Mío es el oro y la plata. Mía es la vida. Venid benditos de mi Padre. El Hijo del Hombre te recompensará cada acción que hagas en favor de la humanidad. Los justos reflejan el carácter de su Señor. Los justos continúan con el ministerio que Jesús vino a establecer. Los justos alimentan, cobijan, abrigan, visitan. Asegurémonos de estar del lado de aquel grupo que recibirá esas palabras. Porque el Hijo del Hombre sigue evaluando, sigue sopesando, sigue midiendo. Él se sigue moviendo en medio de la humanidad. Tenemos que ser un pueblo que refleje las virtudes del Hijo del Hombre. Porque Él viene y en la segunda fase de su ministerio como Hijo de Hombre viene a recompensar porque ahora viene y se sentará en su trono de gloria. Viene como rey. No, ya no viene como el desvalido bebé del pesebre en Belén. Viene con autoridad, viene con poder, viene con gloria. A nosotros nos toca haber desarrollado una relación con el Hijo del Hombre. Eso se lo dijo. Se lo dejó bien claro a los del Sanedrín. Un capítulo adelante, Diógenes 26, capítulo 26, verso 64, cuando Jesús está frente al Sanedrín, se los dejó bien claro. Puedes leerlo. Claro. Mateo 26, 64 y siguientes. Jesús les dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Va a venir y volverá como Hijo del Hombre, glorificado en su majestad sublime. Volverá el Hijo del Hombre. No nos ha abandonado. El Hijo del Hombre está con nosotros. Y en esta fase final de la historia, cuando el pueblo de Dios se enfrente a una terrible crisis que le espera, solamente que hayas conocido al Hijo del Hombre en su humillación y en su exaltación, entonces nada te será imposible. Quiero que vayamos al libro de Hechos. El libro de Hechos, vamos a encontrar la historia de Esteban. Hechos, capítulo 7. Es apasionante la historia de Esteban, mis hermanos. Es lindísima. Más quiero que avancemos en lo último, la última parte. Cuando Esteban defiende el evangelio y conduce a sus oyentes a lo que está escrito. ¿Cuál fue el resultado de esa valentía, de ese testimonio de Esteban? Versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Ah, el que tiene una experiencia con el Hijo del Hombre predica claro, sin titubeos. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido asesinos, traidores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardáis. Oye, si hay algo que molesta al pueblo adventista, es que prediquemos que la mayoría solo predica de la ley y no guarda la ley, no vive la ley, no conoce la ley. No. Hay más mentirosos dentro de nuestro pueblo. Gente de doble moral. tú estás invitado a tener una relación con el Hijo del Hombre para poder amonestar, para llamar al pecado por su nombre y ser otro Esteban. ¿Qué le pasó a Esteban? Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y a Jesús, noten a quién vio. Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban. Y mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, se murió. ¿Cómo logró Esteban semejante osadía para predicar clarito, bíblicamente? Les mostró la historia, les mostró sus pecados, ¿cierto? Les mostró sus transgresiones, les mostró su vileza. Porque tenía una relación con el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre no lo abandonó en la hora más crucial, más necesaria, más abyecta. Nadie mejor que el Hijo del Hombre conocía por lo cual su siervo estaba por pasar. Y esa mirada de satisfacción del Hijo del Hombre hacia Esteban le dio la capacidad, lo empoderó para cumplir su misión como testigo de la verdad. El privilegio nuestro, de cada uno de nosotros, tener esa conexión, esa relación con el Hijo del Hombre, sentirlo tu pariente, sentirlo cercano, íntimo, porque Él nunca te abandonará. En la hora más sombría, en la hora de la muerte, bien puedes repetir: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Lo estuvo con Esteban. Lo estuvo con Juan en Patmos. Lo estuvo con Pedro en el martirio. Estuvo con Pablo en la cárcel. Estuvo con Esteban. Estará contigo el Hijo del Hombre. Y tú saldrás más que vencedor en su santo y sublime nombre. Está allí para nosotros. Está allí por nosotros. terminamos este día. Yendo a Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Si alguien puede darle lectura. Daniel 7, 13 y 14. Amén. Nos dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo, uno como el Hijo del Hombre, que venía y llegó hasta el anciano de días, y le hicieron llegar delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que no pasará, y su reino uno, que no será destruido. Vamos a San Marcos. Recuerden lo que Daniel nos dice. Y es precisamente esto lo que torturaba a los líderes religiosos. ¿Es este Jesús Nazareno, hijo del carpintero, de quien Daniel, el profeta, habla? Marcos capítulo 14, versículo 60, note lo que dice. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el de las profecías? ¿Eres tú el anunciado? ¿Eres tú el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy. El sumo sacerdote, cuestionándolo, interrogándolo acerca si era él el anunciado, el Hijo del Bendito, el de las profecías, el de la historia de Israel, la gloria de Israel, y respondió con serenidad: Yo soy. Y fue más allá: Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y volvió a callar. El Hijo del Hombre, el ser más encumbrado, está presto a volver. Y es para nosotros un llamado de última hora. Conocerle, amarle, obedecerle, testificarle, no importando qué. Que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo ponga en nuestros ojos ese colirio que necesitamos como iglesia, para desarrollar esa relación que necesitamos con el Hijo del Hombre. O como dijo el sumo sacerdote, el Hijo del Bendito. O el bendito Hijo, el Hijo de Dios. No hay nada que temer del futuro, mis hermanos. Satanás está haciendo lo último para engañar al pueblo de Dios, para arrastrarlo hacia atrás, para que perdamos la fe en el Hijo del Hombre. Pero aquí está Jesús con nosotros, enseñándonos lecciones de vida para que permanezcamos firmes, incólumes, y que desde aquí comencemos a llevar la imagen del Hijo del Hombre en buenas acciones para con nuestros semejantes. Que Dios bendiga a cada uno de los suyos que estuvieron hoy acá. Dios está con nosotros. Se está moviendo en nuestro medio. está con prisa manifestándose a su pueblo para que podamos ser sus testigos en esta hora sombría de la historia del mundo. Que Dios me los bendiga ricamente. Y Mary, puedes terminar con una oración. Vamos a orar, hermano. Padre bueno, gracias. Gracias por su palabra, en la cual encontramos paz, seguridad, esperanza, que aún en este mundo enfermo del pecado y viendo todo lo que está alrededor nuestro, encontramos esa paz que usted promete y esa bendita esperanza de que usted vendrá pronto. Ayúdenos a serle fiel a usted. Ayúdenos en nuestro diario vivir. Que podamos ser testigos ante este mundo que perece. Mas por favor, despierte en nuestro corazón el deseo de conocerlo a usted íntimamente, como fueron los discípulos. Que la experiencia de Esteban pueda ser la nuestra. Y aún en medio de las cárceles o de donde sea, poder ser testigos de usted, sabiendo que la recompensa es grande, que nuestra mente no la alcanza a entender, es vida eterna. Gracias. Esté con cada uno de mis hermanos y mis hermanas en este día. Sea su Espíritu Santo que las guíe, los guíe en cada actividad que vayan a hacer, recordando que todo lo que hagamos, veamos, comamos o escuchemos, todo lo que tengamos que hacer, sea para honra y gloria a su nombre. En el nombre de Jesús se lo pedimos y se lo agradecemos. Amén.